dice el viejón agrio. Quédate con la que te mire más a ti que a su pinche celular, compa. Hacha. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por algo. Que nos ponemos high y nos llenamos de placer. Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer. No la quiero perder, con las dos estoy con madre. Le dije que tú sabes y que a ti te vale madres. Que es inevitable que sea mujeriego, pero le encabrona que también te quiero. Me cacho las fotos, también los videos. Ni cómo negarlo, dejé abierto el Facebook. Vergüenza no tengo, pero no me alegro. Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo, la vida viviendo. Yo no lloro, pa' que me lo fumo solo. Mejor contigo lo rolo. Tú tan fresca, yo tan cholo, volando como el Apolo. En un viaje sideral, porque está mal, sí, total. Con las dos hasta el final. Ella tiene que capear que a las dos les pertenezco, que las dos tienen su puesto. Que para ser honesto, siento que me las merezco. Ya le dije que lo nuestro es de free sin condición. Que nos gano la emoción, que es la única explicación que puedo darle. Ya sabe que mi sable es implacable. Tuve que contarle la verdad, que te vi que me gustaste para el hijo de mi papá. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí. Que nos ponemos high y nos llenamos de placer. Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer. No la quiero perder, con las dos estoy con madre. Le dije que tú sabes y que a ti te vale madres. Que es inevitable que sea mujeriego, pero le encabrona que también te quiero. Me cacho las fotos, también los videos. Ni cómo negarlo, dejé abierto el Facebook. Vergüenza no tengo, pero no me alegro. Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo, la vida viviendo. Yo no lloro. Me torcieron por el fono antes de borrarle todo. Ya ni cómo le acomodo, ahora sí que ya ni modo. Torcido cual bandido, según yo muy precavido. Y mi vieja está enterada de que me cojo contigo. A qué moteles hemos ido, cómo y cuándo hemos cogido. Y todas las cochinadas que te digo en el oído. Porque todo lo olvido será por Pacheco. Estoy tan torcido que me dicen el Chueco. Estoy tan torcido que me dicen el Chueco. Todo se me olvida por andar de Pacheco. Por eso no le pongo contraseña, mamá, porque luego se me olvida. Para eso es la vida. No sepa que anda de ofendida si también está bien torcida.